Hola, mi nombre es Luis Ángel Mora Rodríguez y elegí ese objeto, un recolector de agua, porque es el primer objeto que yo veo al llegar al parque. Lo puedo ver desde mi casa y ahí sé en qué lugar está el parque.